arlequino, mi amor es de luna, cante calavera loca, cante. Fiebre por los terraplenes ciegos, lunar de la tropa, pura sangre croto, no quiero. Mi amor es mi barrio,